otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Pero sabes que serás salvado. Ay, mientras tanto vos, descuartizado vos, mientras tanto baila. Vengo de allá, donde el amor no se hace nada. Cinco minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos nuevamente con un programa de Embarriados, el tercero. Hoy la lluvia no nos acompaña, nos abandonó, pero bueno, una linda tarde de septiembre a días de la primavera. Estamos acá con Nico Las Canepa, que me va a acompañar nuevamente como los dos programas anteriores en esto que hemos llamado Embarriados. ¿Cómo andás, Agus? Buenas tardes. ¿Esa pausa? Esa... Nicolás, ¿cómo es? Nicolás. Ah, bueno. Es una pausa que amerita porque necesitas una buena presentación, porque sos una persona importante para Embarriado. Se fue la lluvia, ya se fue el sol también, pero se fue la lluvia. Hay algunas nubes, pero 10% la probabilidad que llueve. Bien, casi bien. Nada. Y linda temperatura, 14 grados. Linda temperatura. Y vamos, por lo que vemos en el pronóstico, espero no mienta ni falle. Unos cuantos días sin lluvia, con mucho solcito, así que lindos días para disfrutar al aire libre, que ya se viene la primavera. Faltan 2 días para la primavera, si no me fallan las cuentas. 2 días para la primavera, día del estudiante también, nuestro día y de muchos más también. Y por suerte en nuestra facultad no tenemos esta semana que cursar, así que tenemos unas mini vacaciones donde vamos a tener que poner las pilas y hacer todo lo que hemos hecho en este comienzo del segundo cuatrimestre. Pero bueno, tenemos un descanso, pero en Embarriados no tenemos descanso, eso es lo importante. Se fue el sol, se fue la lluvia y llegó la torta hoy. Llegó la torta. El primer sorteo, así que está bueno para arrancar esta semana, ¿no? Se han puesto las pilas los chicos de producción, los chicos de redes. Yo daría un nombre nada más que se puso las pilas, pero bueno. Bueno, pero creo que fue idea de todos. Alguien también hay que sumarle un porcentaje más de todos tiene, y es Josefina Amieva, que bueno, consiguió una hermosa torta a la vista. No la hemos probado todavía, no la vamos a probar, pero bueno, se puede decir que la pinta la tiene toda, así que pueden participar ustedes que están del otro lado, a través de Twitter y a través de Facebook. ¿Les querés contar, Nico, un poco cómo es el mecanismo para poder participar? Te paso las vías, Agus, por Facebook. No te rías, por favor, que esto no me gusta porque todavía no tengo en claro cuáles son las redes. Mirá, Facebook. Decime el Facebook, yo te digo cómo puede hacer el público para participar. Perfecto, ese mecanismo me gusta. Por Facebook pueden buscar la página Embarriados FM Raíces. Ahí, bueno. Darle like, me gusta. Y ahora Agus va a comentar cuál es el procedimiento. Después de hacer el like en Embarriados, tienen que... Ahí los chicos de redes subieron una foto donde está la torta y explican que para participar del sorteo tienen que ponerle me gusta a la publicación y comentar abajo. Ya con eso estarían participando de la torta y el sorteo va a cerrar alrededor de las 20 horas. Así que tienen desde ahora en más un total de 42 minutos para participar. También en Twitter, Nico, me lo puedes repetir, al Twitter de Embarriados, y también comentamos cómo es el mecanismo ahí para participar. El Twitter es @embarriadosfm, así que también ahí tienen que seguirnos. Bueno, y para participar en Twitter de este sorteo, lo que tienen que hacer es publicar un tweet con el hashtag embarriado, perdón, el hashtag quiero la torta, vamos a aclarar que es torta de comida, no es torta de plata, y también etiquetar a @embarriadosfm. Así que por estas dos vías pueden participar del sorteo de la torta que ha traído Josefina Mier. Y si quieren seguir insistiendo para sumar más porotitos todavía, nos tienen que seguir en Instagram, Embarriados Raíces. Ahí van a ver nuestras caripelas. Y también nos pueden mandar mensajes al WhatsApp de la radio, 221-547-4846, o llamar al 221-470-4485. Y también, si no pueden sintonizar la radio, pueden entrar a la página de FM Raíces y de ahí escuchar la 88.9 es por donde estamos saliendo nosotros. Así que para todos del interior y para todas aquellas personas que estén lejos de San Carlos, puedan sintonizarnos, entren a FMS Raíces Rock y ahí van a poder contactarse y escucharnos. Y hoy que viene una noche cargadita, después de Embarriados tenemos la transmisión en vivo del partido de Gimnasia y Esgrima La Plata, así que FM Raíces está con todo en esta preprimavera. Está con todo. Y tenemos muchos temas para tratar en la tarde de hoy. ¿Qué tenemos, Nico? El primer tema de la tarde, ¿cuál va a ser? Ahora ya está aquí en piso Ramona, la señora. Ella nos va a contar bien cómo es su historia de merendero el Gauchito Gil, aquí del barrio Malvinas, dentro de lo que es este barrio tan grande que es San Carlos, que justamente dentro de la zona se divide en diferentes barrios. Así que nos va a estar contando un poco de su historia y las actividades que se realizan ahí en el merendero, algo muy interesante para escuchar. Luego de Ramona va a estar también Santiago Epifanio, hablando un poco sobre el hogar de Pantalón Cortito. También vamos a tener, como todos los lunes, la columna de Internacional, de la mano de Gonzalo Bayón, esta vez tocando un poco sobre el Mercosur. El Mercosur y la relación lo que está sucediendo hoy en día con Venezuela y la supuesta expulsión de este organismo. También vamos a realizar un homenaje, una cobertura sobre lo que fue el aniversario de la Noche de los Lápices, justamente nosotros como estudiantes estar allí presentes. Y principalmente, bueno, que se conmemora el 16 de septiembre, el Día del Estudiante. También tenemos deportes, nuevamente con Alianza de la mano de Marco Cercato, que fue a cubrir como lo había hecho el sábado pasado, y también un poco de rugby, que va a estar hablando Miguel Malgor. Levanta la mano, Miguel. Una columna muy interesante, como todas las que han traído de deporte los dos anteriores programas. Y después seguir insistiendo para que se aclare de una vez por todas el caso de Emilia Uscamaita Curi, y vamos a estar charlando con su hermano Cristian, para que obviamente nos siga aclarando cómo sigue el caso. Y para cerrar también tenemos algo de efeméride, se puede decir, algo de Jorge Julio López, de su desaparición hace ya 10 años, y va a estar Agustín Arcuri hablando un poco de cómo fueron estos 10 años y cómo se conmemoró también esta desaparición, su segunda desaparición, y que hasta el día de hoy se encuentra desaparecido. Bueno, este fue un poquito el resumen a modo de título de lo que va a suceder en estas 2 horas. ¿Me permitís cerrarlo con un saludo de cumpleaños? Salude. A Jeremías, que hoy está cumpliendo años, así que le mandamos un abrazo de acá de Embarriados. Un saludo para Jeremías, y bueno, podrías mandar torta. Nosotros no te la vamos a regalar a nuestra porque ya deberes tener, así que vos podrías mandarnos. Yo se la regalé porque me olvidé la torta que hice en la casa de él, así que... Entonces, ya me están matando hace 15 minutos. Le voy a contar a todos que Nico mandó hoy a la mañana 2 tortas que había hecho. Supuestamente dice que se levantó a las 8:30 de la mañana. Sí, tengo testigos. Y las hizo. No creo mucho. Bueno. Ahora supuestamente dice que las tortas se le olvidó en la casa de... De Jere. Mira, ahora me va a mandar un mensaje. Jere, ¿que abra la heladera? Jere, ¿se fije un tapercito? Ahí están. Jere justo cumpleaños. Bueno, hizo un regalo de cumpleaños. Ya está, es eso. Las tortas no eran para nosotros, nos vendiste humo. Y se la dejaste a él. Es así. Lo tenés que reconocer. Espero que al fin del programa o a mediados del programa lo reconozca. Bueno, ya se nos fueron 15 minutos porque me vas a seguir tirando dardos al aire. Y tenemos la primer columna del día. A nuestro lado está Josefina Mieva. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches. Y tenemos también dos invitados de lujo. Hay una promesa. Todavía no vamos a decir. Hoy se va a cumplir, hoy se cumple la promesa. Pero hoy sí, hoy explota. Bien. Está Ariel y también está Ramona Ramírez, que es quien lleva adelante el merendero Gauchito Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, no sé, porque ya está por ser de noche. Ya está, bueno, ya está oscurito, sí, Ramona. Ya está oscurito ya, así que, bueno. Bueno. ¿Podrías contarnos, sí, un poquito de lo que es el merendero? El merendero Gauchito Gil está ubicado en 38 y 152. Sí. En el barrio Las Malvinas, acá de San Carlos. De San Carlos. ¿Vos hace cuánto tiempo llevas adelante ese merendero, Ramona? Bueno, hace poquito, hace 3 meses, pero yo la tuve antes, fuerza de pulmón de nosotros nomás. Juntábamos plata entre toda la familia y hacíamos, pero no hacíamos la copa de leche, hacíamos comedor para 60 chicos. 60 chicos son aproximadamente los que van a diario, sí, al merendero. Le contamos un poco para la gente que no está enterada. Ramona lleva adelante este emprendimiento, se podría decir, sí, justamente por la situación en la que se vive en el, claro, en el barrio, de que muchos chicos van a pedir para comer. Y Sí, porque ahí en mi barrio hay muchos chicos que no tienen para comer, que a veces me van y me piden un pan, pero como yo soy una mujer humilde, fui pobre y me crié sin mi mamá, sin mi papá, y entonces yo sé lo que es la pobreza. ¿Vos llevas adelante sola este emprendimiento? Yo llevo sola, sí. ¿Cómo surgió esta idea de poder crear un hogar para los chicos, darle un plato de comida? Bueno, yo estuve haciendo todo sola esto. Después una señora llamada Ana Laura, que por ahí ella, no sé en qué trabaja, ella me ayudó a hacer la más grande de mi casita, porque mi casa es chiquita, que viene a ser 2 piezas y una cocina. Entonces me dijo, ya no podés dar la leche afuera, con el sol caliente, con el invierno llovía. Pero bueno, yo igual lo daban ahí afuera. Campaba y le daba la leche a todos los chicos. A todo pulmón. A todo pulmón. Y trabajaba yo sola. Vos además tenés 10 hijos. Y más tengo 10 hijos y 49 nietos. Y se viene el 50 en camino. Se viene otro. La 50. Ni la 50. Una mujer. Sí, bueno, obviamente. ¿Cómo es el horario, Ramona, del merendero? A las 5:30. ¿Hasta qué hora aproximadamente? Y están hasta las 6 porque tenemos profesores que van, así que los chicos se entretienen, claro, ahí. De lunes a jueves, sí, lo que hacen después de merendar los chicos es, tienen diferentes talleres de títeres, talleres de comunicación. De música también, ¿no? Sí, música. De música también tienen los chicos. Bien, y a principio de este año habían tenido un inconveniente, puede ser, con el merendero, porque habían subido los precios. Sí, bueno, cuando empezó a subir los precios yo tuve que dejar, porque ya no me daba el cuero, vamos a decir, para tener, porque mis hijos trabajan en albañil, y alguno es oficial, el otro es peón, y las chicas algunas trabajan, y entonces ellos cobran bien, y me pasaban 1.000 pesos cada uno, para yo y a Nini, y comprar todas las cosas para tener la casa. Bien, ellos también, tus hijos colaboraban. Colaboraban ellos también, con el todo. Merendero. Sí, sí, ellos colaboraban con él. ¿Y ya la situación hoy en día se mejoró? Y sí, no, se mejoró mucho, pero se está estabilizando de a poquito. Sí. ¿Y vio alguna vez la posibilidad de pedir alguna ayuda, quizás, yo al nunca municipio, pedí, a la delegación? Nunca pedí ayuda porque yo tengo mucha vergüenza de pedir ayuda. Nunca pedí. Porque todos me decían, pedí una chapa para agrandar el comedor. Pedí ropa, pedí lo que a vos te hace falta para los chicos. Porque a veces me llegan descalzos los chicos. Y entonces yo le voy a, como tengo muchos nietos, voy y le digo, ¿no te sirve esta zapatilla? Me dice, no mami, llévalo. Esta remera no, llévalo. Entonces yo le doy al que más necesita. ¿De parte del Estado municipal no se han acercado nunca? No, nunca nadie. A mí me ha agarrado el agua cuando esa vuelta que hubo la inundación. Nadie se acercaron para darme lavandina, detergente y algunas bolsas de ropa. ¿Y los vecinos colaboran con el merendero o tampoco? No, los vecinos no, porque algunos tienen y algunos no tienen. Claro. La mamá, los chicos, algunos tienen, todos trabajan de trabajo doméstico y así. ¿Cómo es la situación del barrio Malvinas, Ramona? Y es una pobreza. Hay que ver los chicos, que yo quiero que vean los chicos cómo están. Y bueno, la situación de los papás también. También van a adultos mayores, chicos sí. que van a buscar para adultos mayores sí. que no pueden salir de sus sí, casas. Sí, ahí también que van. A veces va un señor con unos nenes que me piden el pan, no leches. Piden pan, no. Y yo se lo doy. ¿Y es el único el merendero que no, hay en el barrio? Hay más para allá abajo, para Malvina hay. Pero no sé. ¿Y no estás en contacto con los demás merenderos? Y no. Si están pasando esta misma situación que estás pasando vos hoy en día en estos meses. No, yo no creo, porque ellos están con la ayuda de municipalidad y le traen por camión. Le traen los camiones llenos o la mitad de camiones o la camioneta y bueno, ellos tienen. Y tienen una ayuda extra que no sale del bolsillo. No, en este caso es diferente. No, ahí yo hace 15 años que estoy ahí. Y ahí los vecinos me conocen cómo yo trabajo en mi casa. ¿Cómo llegó Ramona usted al barrio? ¿Estaba en la misma situación desde que llegó hasta ahora? No, yo estuve viviendo acá cerca del hogar que Susana me dio para vivir una casilla. Yo trabajaba 5 años, trabajé acá en el hogar para 300 chicos en aquel tiempo. Estuve de cocinera yo era cocinera. Y después, bueno, ese terreno que tenía, tenía dueño. Entonces me dijeron, no, andate acá, agarrá terreno que ahí hay. Y yo me fui, agarré ese terreno es grande, pero me fui con una casillita, la que tengo ahora. Que se está cayendo a pedazos, pero bueno, que se caiga la casilla, pero que los chicos tengan para tomar la leche. ¿Vive con toda su familia ahí? No, nosotros, yo tengo una nena de 15 y una nieta que la mamá tuvo y me dio. Y yo la crié, tiene 15 años ahora, esa está conmigo. Somos las dos y un hijo que a veces viene a ayudarme ahí, se queda y se va y así. Porque trabaja lejos, trabaja acá. Sería importante, ¿no? Que alguien del Estado, alguien... Sí, sería importante que alguien se arrime y que por lo menos me dé un poco de chapa para hacer un galpón que se haya atrás, por lo menos que tenga los chicos para escribir, para estudiar, porque cuando la lluvia tengo que suspender el comedor porque no tengo en dónde darle la leche. No. Si no, tengo que darle en la cocina donde yo vivo, en la pieza que yo vivo. Eso también hay que reconocerlo, sí, que solo es un merendero que vayan a comer, que es algo importantísimo, sí, sino que también los chicos van y realizan actividades escolares. Sí, pues, eso sí, también. Es una contención el merendero porque también la situación del barrio en otros temas, que es preferible que los chicos estén allí en el merendero con la contención de una familia porque... Es el líder del merendero, también la hizo Ramona con sus hijos, sí, para que no estén en claro, la calle. Claro, que no estén en la calle. Y que también, como decía ella, por más que sea vergonzosa o lo que sea, hace 15 años ella está en el barrio y, como bien dijo, sí, todos los vecinos saben, sí, y dudo que nadie del Estado esté enterado de lo que hacen ahí en el merendero. Entonces estaría bueno que, por lo menos que a partir de acá o, no sé, Dios quiera, empiecen a escuchar un poquito y que se empiecen a acercar. También que sirva un poquito esto de para acercarlos y que ayuden. Sí, porque yo puse el merendero esa vuelta porque yo sufrí mucho en la calle. Se murieron mis papás y yo rodé solita, me crié solita, pidiendo en casa y cada que yo pedía me acordaba de ellos. Porque ellos me decían, mira, Ramona, decía, mi abuela, mi mamá me decía, cuando tenés que respetar del chiquitito hasta el más grande, me solía decir ella. Entonces yo ahí dije, yo anduve mucho en la calle, digo, voy a poner esto, ¿me sale bien o me sale mal? Pero gracias a Dios, al Gauchito Gil me salió todo bien. Y sí, sale bien. Esperemos que pueda salir mejor y que... Lo único yo que no sé leer ni escribí, porque nunca en ese tiempo mi mamá en la escuela quedaba una legua. Pero para esto no es necesario leer y escribir, esto es tener corazón y creo que tu corazón es inmenso porque lo que estás haciendo es algo importante de ayuda para todos los niños que no pueden tener un plato de comida, una taza de leche, un pedazo de pan para poder comer. También hablando de leer y escribir, los chicos, como comentábamos, realizan muchas actividades. ¿Y quién mejor que Ariel, el nieto de Ramona, que nos cuente un poco lo que hacen? Hoy lunes, ¿qué hicieron en el merendero? Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mando saludos a todos mis amigos, los que me están escuchando. Que están escuchando a todos. Bueno, hoy vino una profesora que dijo que trabajaba hoy en la radio de 3 a 6. No me acuerdo el nombre bien, Mayra. Pero Mayra, sí. Y estaba con los chicos, le enseñaba a escribir bien, todo y muchas cosas. Y los miércoles van los profesores de música, sería como de música, que nos enseñan muchas cosas, actividades. con un charango van. Y la música, la música de los Dariel, me parece, ¿no? No sé, no sé, porque el otro día nos comentó otra cosa. El chico creo que va a seguir nuestros pasos en el periodismo. ¿Está interesado o no? Bueno, pero sí, puede. Un poco también. Puede hacer las dos cosas juntas o no. Puede ser periodista y puede ser músico, que no te lo niegue. ¿Cómo no? Todo se puede hacer. Se promociona solo también. Bueno, y Ariel el otro día también nos comentaba que él, después de volver de la escuela, como comentaba Ramona, que ella no sabe leer y escribir, hay muchas personas allí en el barrio, y él le enseña a tu mamá, ¿no, Ariel? Sí, a mi mamá sí, un poco le enseño. ¿Y cómo viene eso? ¿De profesor también? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí. Tiene actitud, ¿eh? Yo lo veo con actitud. Y también hace batallas él. No sé si están enterados ustedes, chicos, o para los que no saben qué son las batallas, a ver si nos puedes comentar un poquito, pero, Ari. Batalla, estamos hablando, no batallas de armas, sino batallas. No, no hay armas de por medio, no hay armas de por medio. Vamos a aclarar. ¿Dónde no es la palabra? Batallas de gallo, puede ser, sí, se llaman. Batallas de gallo. Bien. Yo, mira, te cuento un poco. Yo soy, no soy de La Plata, soy de Tres Lomas, y hace un mes aproximadamente se hizo una batalla de gallos en Tres Lomas con todos los chicos de la zona. De nombre un poco, Salicló, 30 de agosto, Trenglaunken, y vi por primera vez una pelea de gallos, y la verdad que me gustó mucho, muchísimo, y es muy interesante cómo se desplayan, cómo, sí, cómo cantan, y es algo muy lindo. Digo. Y también nosotros aquí de una radio, un medio de comunicación, es una manera de comunicar, es algo también algo alternativo, se puede decir, porque no se realiza quizá en grandes escenarios, pero se realizan en... Él nos comentaba, se junta en alguna plaza también. Sí, con sus compañeros también ahí. Y con esta batalla, con el rap, ¿qué sería? ¿Qué género sería, Ariel? ¿Rap, hip hop? El rap, bueno, es otra cosa, el hip hop es otra cosa. ¿Esto es? Bueno. habla con propiedad, acá... Sería como algo diferente la batalla, sí, de gallo. La batalla de gallo es muchas cosas, la persona que le ocurren cosas, no sé, algo así. Y ¿Cómo iniciaste vos esto? ¿Desde cuándo estás practicando? ¿Desde cuándo cantás? Desde yo canto y hace unos meses, bueno, antes cantaba cuando era más chico. Y después con mi compañero no se nos ocurrió cuando íbamos a educación física. Cantamos, empezamos a hacer videos, eso, así. ¿Y dónde están los videos? ¿Están en los celulares o también están en...? En YouTube. ¿En YouTube están? Ah, mira, sí, qué bien. Si querés contarle a todos los que nos están escuchando, a ver de dónde pueden ver los videos. Sí, el canal es el Encito Freestyler. El primer video canto yo, hago una batalla. Salió medio, pero salió. ¿Pero salió? O sea, de acá el estrellato. Sí, un poco salió. Bueno, ese... El look lo tiene. Lo tiene. El pañuelo ahí aporta mucho también. La gorrita. No sé por qué tiene la gorra en la mano. Si se la avergüenza o qué. Me gustaría que la tenga puesta. Ahí está. Ahora sí. Completo. Bueno, ¿y te animás a rapearnos, batallar un ratito? Sí, más o menos. Sí, un poco sí. Lo que salga. Sí. Yo te ayudaría, pero la verdad que nada, no puedo cantar nada. Y bueno, me parece, Vani, si ponemos una base... Para que Ariel batalle un poco. Todos los días cuando vuelvo del colegio, mi abuela me decía, no te portes mal, venía la copa de leche, acá nosotros te vamos a cuidar. ¿Puedo rapear ya? No, no lo vamos a exponer a esto. quieren que están insistiendo mucho con López, Quiero que estoy a punto de rapear, pero no voy a pasar vergüenza. Sí, Tres Lomas. Vos cambiás todo por el Mera Plata, Tres Lomas. Bueno, igual bárbaro, ¿no? No pego una rima. Pero así con la primera vez en radio o algo. Bien. Sí, me da un poco vergüenza porque. Es lógico. Y sí. ¿Sabés todas las veces que hemos estado nosotros? Temblando acá. Situación, peor, sin palabras nos quedamos. Pero bueno, bárbaro. Yo creo que va a haber muchos videos, pronto. No, ¿sabes lo que podemos hacer? Si él quiere. Los va mandando. Que grabe si querés una. Sí. Grabás una y nosotros el próximo lunes podemos pasar tu rap. Tu batalla. Sí, el próximo lunes. Así Epifanio está dice la invitación, que va, está la invitación. Va a ser el otro que va a rimar, dice. Hace un mano a mano. Van a batallar con Epifanio. Mano a mano. Para el próximo lunes. ¿Te atreves? Tranquilo que esa chica, ¿no? Va a llegar el momento en que esté mano a mano y se va Santi. Santi afloja. Bueno, pero. Bueno, no se me ocurrió nada, pero tenía un poco nervioso. Pero se te ocurrió muchísimo. Sí. No, pero ya estás acá y eso es muchísimo. Con la frase que dijiste también, esto de tu abuela estar presente es algo importante. Y también lo que provoca el merendero, para vos y para todos los que van ahí, que está siempre presente en sus vidas y lo tienen como una gran ayuda y como algo que los contiene, ¿no? Y que los ayuda a poder relacionarse con otras personas, poder aprender cosas. Les abre las puertas. Así que para todos los chicos, también cualquiera que cruce por ahí, puede pasar. Y sí. Está bueno, vamos a seguir difundiendo, repitamos dónde queda el merendero El Gauchito Gil, 38 y 152. 38 y 152. Ahí es, como dice él, pasás y... Sí. Y está ahí. El Gauchito Gil, porque yo soy promesera, yo... En ese momento superó dos nietos míos del corazón, del pechito, de la espaldita, y salieron todo bien. Entonces yo dije, voy a hacer una promesa yo para mi nieto, para todo. Así cuando que... ellos están enfermos, yo voy al Gauchito Gil grande y hablo con él y ellos al rato están todos sanos. Esperemos que con la ayuda del Gauchito Gil y también con la ayuda de otras tantas personas que deberían aparecer hoy en día... a partir de, o a través de aquí de Embarriado, de este espacio que tenemos, bueno, obviamente invitamos a Ramona porque es un ejemplo a seguir, una referente del barrio Malvinas, una buena referente, una buena guía. No, sería también importante, también la ayuda, que no sea solamente económica, sino que también la ayuda sea de chicos que quieran ir a participar y darle una mano a todos los niños y niñas que concurren al merendero. Y también, bueno, el delegado de San Carlos estuvo el anterior programa acá. Sí. Será importante que se comprometa, le metemos un poco de presión, que se comprometa y no, vaya aunque sea meter presión, a conocerlo. Dar a conocerlo. Ver una realidad que, como dice Ramona, a charlar, a acercarse. Barrio, vaya a ver como yo la pobreza que tengo, que estoy dando a 60 chicos la leche. El primer día eran 40 y pico. Después se venía arrimando y yo tampoco puedo decirle no. Sí. No te vayas, pasá. No, las puertas están abiertas para los chicos, para un grande que no tiene, bueno, una taza de leche, se puede acercar también. Bueno, claramente estaría bueno que entonces quede el delegado de San Carlos y también alguna persona que represente al municipio de La Plata, porque San Carlos pertenece a la ciudad de La Plata, se acerque, dialogue con Ramona, conozca también las dificultades por las que está pasando el barrio, las necesidades que tiene y también vean el esfuerzo que vos estás haciendo día a día para poder que un niño, una niña tenga un pan, una leche para tomar. Sí, porque son las mitas que toman leche, otros toman té, ¿viste? Y yo el té estoy comprando yo, ¿viste? La leche no, porque me lo llevan, las otras cosas y todo lo tengo. Pero el té, viste, lo compro yo, porque hay chicos que no toman leche. Entonces, esperemos que alguien... Sí, yo espero que alguien se acerque y que me den una mano, qué sé yo. Si no es alguien del Estado también, cualquier persona, cualquier vecino también de San Carlos que le interese la situación del barrio y quiera colaborar un poco también con niños y niñas, tiene las puertas abiertas también del merendero para poder dar una mano. Y como decíamos, que no sea solamente económica, sino también ir a charlar con ustedes. Si algún profesor, algún maestro... quiere dar clases particulares, también se puede acercar, o alguien relacionado con la música, con los títeres, o algo relacionado con la cultura o el arte, se sume y siga creciendo lo que es el merendero Gauchito Gil, porque es algo que es necesario y los niños están contenidos en ese lugar. Así que bueno, agradecerte Ramona por venir acá, Ariel también, la próxima creo que va a ser una batalla más. Las punches. Sí. Pero un poco mejor. Todo se entiende también. No vamos a tirar nada porque puede ser que sea o puede ser que no. un programa de rap. El otro día estuvo hablando Ariel con Nico, otro compañero aquí de la radio. ¿Y quién les dice? No lo tengan toda la semana acá en FM Raíces, con algo diferente, con un programa nuevo. Así que también la artística del programa nos hace agradecerle, y también nos sumamos, que sepan que nosotros vamos a estar para lo que sea, para aportar, desde lo que podamos, vamos a ayudarlos. Bueno, Ramona, bueno Ariel, les agradecemos muchísimo la presencia aquí en el estudio. Queremos que sepa que cuentan con nosotros para cualquier cosa que necesiten comunicar a través de la radio, cualquier cosa que quieran que el público, que los oyentes nuestros, los quienes viven en San Carlos y también en La Plata, sepan del merendero. Nosotros estamos dispuestos a contarles a todos y a difundir lo que ustedes necesiten que difundamos. Así que nuevamente les agradecemos muchísimo y sepan que con nosotros cuentan. Bueno, muchas gracias. También nosotros vamos muy contentos que estamos acá y, bueno, que alguien se acuerde de nosotros, por lo menos no de nosotros grandes, pero los chicos sí, que tenga piedad para los chicos, que sea que se acerque. No pedimos riqueza ni oro. Bueno, una mano. Sí, una mano. Y buenas intenciones. Sí, buenas intenciones. Y saben qué casa van a dar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por invitarnos primero. Y bueno, para la próxima estamos. Va a ser un poco mejor, sí, vamos a estar acá. Va a haber mucha oportunidad, sí. Quédate tranquila. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora a una pausa y vamos a escuchar de Hojas Secas, La Vida que te embrolla. escuchando FM Raíces Rock. Llegó el momento de embarrarte en tradiciones. Es tiempo del espacio cultural. Seguí en Embarriados. Media hora ya pasó de Embarriados. Una linda entrevista tuvimos con Ramona Ramírez, quien está encargado del merendero y Gauchito Gil. Y Ariel. Y Ariel también su con nieto. Su nieto que... La futura promesa. Nosotros ya acá dijimos, anotamos el nombre y creo que un poquito de... ¿Tiraste un rap? No, en no, el corte. No, ¿lo tiraste, pero... ¿Te hiciste que no sabías rapear? En realidad es batallar. Pero necesito un compañero aquí de batalla y es la gorra del señor Marco Cercato que nos trajo junto con el compañero Santiago Epifanio que ya está aquí en piso. Aprovecho para presentarlo. Tenemos dos gorras muy inspiradoras, ¿no? De la Fiorentina. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Sí, de la Fiorentina, de la Fioreneta más que nada. Gracias al amigo Marcos. Hay que resumir un poco, contarle al público qué es la Fioreneta, porque la Fioreneta no es la Fiorentina, es la Fioreneta. Es un club humilde, también de barrio podríamos llamarlo, pero en donde todos los amigos nos divertimos. Y bueno, y si de amigos se trata, aquí en el hogar Pantalón Cortitos hay muchos amigos, hay mucho fútbol, mucha actividad, y Santi justamente nos va a traer eso, nos va a contar un poco dónde está la radio y qué nos está rodeando aquí en este momento. Bueno, la radio está ubicada en 139-41, pegado a la radio, muy cerquita está el hogar Pantalón Cortito. Aquí a escasos metros. Exacto, este famoso hogar, que es una organización comunitaria dedicada a ayudar y proteger a las familias, los niños y a los adolescentes. Un poquito de historia, surge en los 80-90 como un lugar dedicado a resolver necesidades, primero que nada. Después fue teniendo un poco de repercusión, se fue haciendo más popular entre las personas. Y bueno, con eso sí se empezó a ser más conocido. Y los chicos, porque esto arrancó como una ayuda de militantes del barrio hacia las necesidades que tenían los jóvenes. Como vieron que tenía gran repercusión, empezaron a trabajar el doble. Y esto pasó de ser un centro a ser un hogar comunitario, como lo conocemos hoy en día. A partir de esto, bueno, se empezaron a crear comedores, copas de leche, como hablábamos un poco con Ramona. También animales. Hay que comentar que todo esto nace porque las necesidades y la crisis que estaba pasando nuestro país. Eran muy grandes. Estamos hablando de los 90s y esto se, época neoliberalí. Se reforzó mucho más en lo que fue el 2001, 2000. Y bueno, y hubo un grupo de personas acá en San Carlos que empezó a mirar al otro, a ver las necesidades del barrio, al igual que lo hizo Ramona, y vio que había niños, había adolescentes y también familias que necesitaban una mano que de parte del Estado no estaba. Sí, había mucha pobreza, mucha gente vivía en extrema pobreza y ellos cuando pasan a ser un lugar comunitario empiezan a ayudar a madres enfermas o madres con SIDA o que vivían en las calles. También aquellas personas que vivían en extrema pobreza, como dijiste, ayudaban a los chicos, algunos los sacaban de las calles y otros de las drogas y a poco con esfuerzo fueron haciendo todo lo que hoy en día es Pantalón Cortito. Una institución donde, además de ser un centro cultural, es un centro que ayuda a las personas, es un centro deportivo, tiene actividades deportivas como pequeños torneitos entre los chicos, pequeñas actividades deportivas, juegos, más que nada, para que los niños se diviertan y puedan salir de las calles. Trabaja de día, hay mucha gente trabajando, muchos de los que trabajan hoy en día en Pantalón Cortito han salido del hogar mismo. Pero también hay que recordar que hay una escuela también para adultos que funciona... De tarde-noche, más que nada, no solamente la tarde, sino que las actividades del hogar van también en un rango un poquito más al final del día, porque bueno, hay adultos que quieren terminar sus estudios secundarios o primarios y necesitan que sea el horario conveniente para ellos. Y bueno, también hay que decir que el hogar no trabaja solo, sino que lo acompaña la Mutual Talleres, que es también una organización, un grupo de compañeros que empezaron en 1989 en lo que fue el barrio, lo que es el barrio Gambier, que está un par de cuadras para pasando a 44 en 50 y 137, que de ahí se agrupaba en lo que es la unidad básica Mito Taño en 49 y 135, también ahí cercano. Guillermo Taño Mito fue un militante del peronismo revolucionario de la década del 70, desapareció durante la dictadura militar como tantos otros referentes barriales. Y bueno, también se organizaron con la misma, con el mismo fin que el hogar, ¿no? Solucionar las problemáticas de los vecinos del barrio que estaba abandonado, que el Estado no lo escuchaba. Así sí, que hay que destacar, no es un dato menor, que han crecido mucho durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Ambos gobiernos hicieron mucho hincapié en lo que es lo social y lo cultural, sobre todo lo comunitario en los barrios. Gracias a la ayuda recibida pudieron retomar los objetivos iniciales como la capacitación, la educación, la generación de empleos y espacios de comunicación, y pudieron dar impulsos a iniciativas de fortalecimiento comunitario. Y hoy el hogar, gracias a ellos, cuenta con, bueno, un jardín comunitario, una biblioteca, Zoom, aulas. Antes esto era una casilla de madera, hoy tiene amplias y luminosas aulas, jardines, patios, talleres, comedores y cocina. Bueno, la escuela que mencionabas vos, Agustín, hace ya 15 años que viene funcionando para los adultos. Y bueno, hay que mencionarlo desde ya. Está la FM Raíces Rock 88.9, una radio que desde diciembre de 1992 sale al aire con su lema La radio que crece desde el pie, siendo una de las primeras radios comunitarias de la ciudad. También la radio, hay muchos chicos que estuvieron durante su infancia en el hogar Pantalón Cortito, y como dice la Mutual Talleres, también el acompañamiento de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, que cada uno aporta desde donde como puede, prácticas, como estamos haciendo nosotros en este momento, para que el hogar y la radio, para que todo este combo siga funcionando. No, y tenga vida y todos puedan enterarse de lo que sucede acá en Pantalón Cortito, lo que sucede también en San Carlos, que se ve que no hay tanta difusión, porque bueno, es algo increíble. Volviendo un poco al tema de Ramona, que nadie de los 15 años que está viviendo o tiene vida el merendero, o alguien del Estado o alguien que esté relacionado con el municipio o la delegación de San Carlos, se haya acercado ahí y pueda y preguntarle si necesitaban algo o algo así. Sí, también por fuera del merendero, lo que es la situación del barrio, que hay cuestiones superficiales que se estuvo hablando el programa anterior con el delegado municipal, que quizás pueden ser los bacheos, pueden ser algunas cuestiones de luminarias, pero hay cosas más profundas que eso, y hay que apostarle quizás a políticas públicas que vayan más allá de los bacheos de tapar una calle, sino de solucionar trasfondos más profundos. Sí, es raro que no hayan recibido ayuda después de las inundaciones. Como dijo Ramón, este es un barrio que se inundó mucho. Entonces es muy raro que no hayan recibido por lo menos una ayuda o un testeo de delegados o de autoridades municipales que los ayuden. Porque también de lo que habló Ramona, relacionando todo con todo justamente, hizo referencia a que no se le dio lavandina, detergente. Ahí hay cuestiones de higiene y salud que son básicas e importantes para todos. Más que básicas, son muy importantes, porque hay muchos chicos en las situaciones que se encuentran, pueden ser una alta vulnerabilidad. Entonces, desde acá vamos a seguir, como dijimos hoy, metiendo presión para que todo se arregle un poquito. Presión nos están metiendo porque ya se nos va. No, ya se nos va la hora. Pero primero, antes, para cerrar un poco la columna de Santiago, hay que reconocer lo que se han hecho en otros gobiernos anteriores en esto de ayudar a los más necesitados, y esperemos que con este cambio de gobierno, en este caso en la Ciudad de La Plata y en San Carlos, se ha sido un cambio totalmente, al igual que lo nacional, se acerquen a estos lugares donde se ven las necesidades de los barrios, las necesidades de la gente y lo que necesitan los niños principalmente, y también los familiares, pero principalmente los niños, que son los que más sufren cuando un Estado está ausente. Sí, hay que destacar, no lo quería dejar pasar por alto, pero los gobiernos anteriores que tuvimos lo han ayudado bastante al hogar, y bueno, esperamos que siga de la misma manera o que mejore. Bueno, Santi, te agradecemos mucho esta columna. Y vamos, Nico, a una pausa, a otra pausa, ¿te parece? Me parece. Bueno, vamos a escuchar Sinino de Las Pelotas. FM Raíces Rock. Somos nosotros. En un barrio, en una ciudad o en un país, en los 40 millones de argentinos, la política está en todos lados. Sumate al debate en FM Raíces Rock. Estamos a punto de que se corte el sorteo, Nico. ¿Qué opinas? ¿Que adelantemos un poquito? A punto no. Epa. Ya se estaría cerrando. Quedarían seis minutos. Seis minutos. ¿Te parece cerrarlo y cuarto? Nosotros no miremos del vidrio para allá, del vidrio para donde está la producción. Démosle la espalda en este momento. Yo, Agustín López, voy a otorgar 15 minutos más para todos ustedes que están del otro lado, sigan participando. Muy bien, firma acá, López. No voy a firmar, no me gusta firmar. Sí, bueno. Porque las palabras se las lleva el viento. Cuento que estoy firmando, mi firma es linda firma. Bueno, ya está, entonces, 15 minutos más, después de las 8, para que todo el público participe en el sorteo de la torta. Y Nico, ¿querés recordarlo y las redes para que el público se comunique con nosotros? Esperá, que esto no me gusta nada, porque las redes son mi complicación de vida. El Facebook, por favor. El Facebook. Primos Embarreados FM Raíces. Ahí, como decía Agus hoy, pónganle me gusta, compartan, sigan, etiqueten a un amigo, un conocido, a cualquiera en un comentario, para también darnos una mano a nosotros y encima llevarse esa torta. ¿Y qué torta? ¿Qué torta? Y después yo no sé por qué todavía no puse un me gusta o no comenté la foto, porque la verdad lo que es la torta, te dan ganas de no usar ni cubierta ni nada, directamente un bocado así de una y ya está, fue. Bueno, también en Twitter pueden participar. Sí, @embarreadosfm. Y yo veo actividad en Twitter, ¿eh? Hay actividad. Veo. Paranormal, ¿no? No. Veo mucha dama pidiendo una torta para tomar unos mates, supongo yo, ¿no? ¿Hasta ahora o para mañana? Bueno, la guardás vos. Para que no invite nunca a tomar mate a Federico Fiore, porque los mates que lleva, desastrosos. No. Bueno, Nico. No va para ningún lado. Están las redes sociales, está el sorteo. Sí. Y tenemos la columna de política del día de la fecha. Y para eso tenemos a nuestro lado a Ailén Luque. Hola, chicos, muy buenas noches. ¿Cómo andás, Ailén? Buenas noches. ¿Cómo estuvo la semana? Movidita. La verdad que sí. Vamos a recordarles a todos los oyentes que estuvimos en los 40 años en conmemoración de la Noche de los Lápices. Fue este viernes 16 de septiembre, en la cual se conmemoraba uno de los hechos más aberrantes, la verdad, de la historia argentina, la última dictadura cívico-militar, donde se secuestraban y desaparecían muchos estudiantes secundarios. La mayoría eran integrantes de la UESC y estos estudiantes que fueron secuestrados en el día 16 de septiembre de 1976 eran integrantes de esta organización estudiantil que se preocupaba mucho por las problemáticas que estaba pasando el país, por lo que estaba, los crímenes que ya estaba cometiendo el gobierno dictatorial que estaba en Argentina, pero también algo muy reconocible que hace poco se pudo lograr fue que luchaban por un boleto universitario gratuito y se logró. Bueno, lo que decía Ailén, la Noche de los Lápices, refiere al secuestro de 10 estudiantes. Sí, ¿no? Digamos que se sintetiza en la represión vivida por estos estudiantes, de los cuales desaparecieron 300 jóvenes, que la verdad eran muchísimos, entre 13 y 18 años, la mayoría estudiantes generalmente, que concurrían, estaban dentro de la militancia política, ¿no? Y estudiantil. Sería bueno que el público, si algún padre, algún abuelo, recapacitemos de esto, ¿no? De que un chico de 13 años sea secuestrado, torturado y asesinado solamente por preocuparse por el otro. Es algo horrible, la verdad no se puede imaginar. Y estos chicos lo sufrieron. Haciendo alusión que es la Noche de los Lápices, ¿no? Los arrancaban de sus hogares, como estaban así en pijama, totalmente estaban haciendo su vida cotidiana, digamos, estaban durmiendo en sus casas y venían violentamente a reprimirlos, los golpeaban. Realmente era muy, muy aberrante, la verdad. Bueno, el operativo de la Noche de los Lápices lo hizo el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al mando de Ramón Camps, y quien hizo el procedimiento, el autor material, entre comillas, fue Miguel Echecolás. Miguel Echecolás, el 19 de agosto, le brindaron prisión domiciliaria a un hombre que está involucrado en infinidad de causas, porque pueden aparecer cuatro, que está condenado a reclusión perpetua y encima le dan prisión domiciliaria. También hay que traer eso a comentario porque... que la marcha tiene... Se está diciendo memoria, verdad y justicia. Es un y no, por parte de la justicia no hay. Justo 40 años y justo sucede en un mes muy convulsionado con esto de Chocolat. Una persona que estuvo al mando de esta desaparición de estudiantes y también de muchas otras, como también es la de Jorge Julio López, queda libre. Le han dado la prisión domiciliaria en un momento donde están pasando cosas extremadamente vergonzosas con respecto a lo que fue lo sucedido en la última dictadura militar argentina. Y también Echecolás hablaba de, como decía, ya no cabe en la cabeza, ya de por sí todos los mecanismos que se utilizaban y lo que se hizo ante la dictadura, eso no cabe en la cabeza. Y aún más, siendo chicos de 13 años, chicos que como decía Helen, también los sacaban en sus casas, que estaban haciendo cualquier actividad. Y él, Echecolás, decía que estaban matando ideas que venían como si fuese un cáncer. Todavía es aún peor, o sea, ya no. Si una cosa no tiene, nunca va a tener justificación ni nada, menos esto. Y además, los estudiantes estaban haciendo algo totalmente inofensivo, como pedir la reducción del costo del boleto, ¿no? O sea, es algo muy... Y esto es algo para reconocer, que no pedían el boleto para ellos, porque, como se conoce, estos participantes que fueron secuestrados en esta llamada Noche de los Lápices, eran de clase media, no pertenecían a una familia pobre, sino que lo que estaban realizando era para el otro, ¿no? Para que sus compañeros, personas que a veces no conocían, puedan tener un derecho fundamental, es el poder moverse para ir a una casa de estudio, ya sea secundaria, primaria o terciaria y también universitaria. Entonces, no se iba en contra de estas personas, se iba en contra de sus pensamientos, este querer ayudar al otro para que tenga una mejor vida. Y bueno, hijo, ahora también hace poco se logró implementar en la lucha después de 40 años que siguió, se logró implementar lo que es el boleto educativo gratuito aquí en la provincia, pero a medias también, porque hay muchas cosas que dejaron iniciar, ¿no? Muchas trabas que se pusieron en el camino de esta lucha y siguen poniendo, y esperemos que se vayan sacando estos palos que le ponen a los estudiantes y a las organizaciones que quieren que el boleto educativo sea no solamente para los estudiantes, sino también para el equipo docente y no docente de cada establecimiento. Bueno, ahora en nuestro equipo, que nuestro equipo de Marreados, estuvimos en la avenida 7, que la verdad estuvo colmada de chicos y chicas cantando, sosteniendo pancartas, banderas. La verdad fue una conmemoración bastante significativa para todos aquellos estudiantes que fueron. Se convocó en Plaza Italia a la 1:30 de la tarde, y de ahí, desde Plaza Italia, marcharon hasta el edificio de Obras Públicas en 7, 58 y 59, donde ahí justamente María Estela Martínez de Perón, cuando estaba en el gobierno, hizo una gran movilización pidiendo por el boleto estudiantil gratuito. Y ahora vamos a escuchar los testimonios de algunas personas que asistieron a la marcha. Hizo básicamente la necesidad de reivindicación de la lucha de los compañeros desaparecidos, la necesidad de seguir luchando para encontrar a los que faltan. Y en este contexto donde las políticas neoliberales están arrasando con el pueblo, y me parece necesario hacerse presente acá, en este tipo de actos. Bueno, más allá por la fecha, que es histórica, digamos, en Argentina, sobre lo que pasó, los estudiantes, tanto que nos representaron nosotros, y más que nada de que una vez que empezamos a aumentar en el colegio, muchos chicos se empezaron a interesar, y bueno, digamos, es una de las primeras marchas que vengo, pero está muy bueno, me gusta el clima, lo que se habla con los compañeros, y digamos que es eso, la fecha histórica que es y lo que pasó. Yo personalmente vengo a la marcha del 16 desde los 13 a los 14 años, mi pareja también, siempre como estudiantes y seguimos viniendo ahora con nuestros hijos. Desde entonces, nunca dejamos de venir. ¿Qué los impulsó a venir con los hijos para mostrarles, darle algún mensaje? Y sí, enseñarles lo que es la conciencia y la memoria colectiva. Y nosotros, bueno, como familia siempre tratamos de participar. Bueno, acá terminamos de escuchar los testimonios de algunas personas que asistieron a la marcha. Y bueno, para cerrar, recordamos que en el año 2015, la legislatura provincial aprobó por amplia mayoría la ley 14.735 del boleto especial educativo. Bueno, la verdad que se escucharon los testimonios, muchos jóvenes, y es lindo que vuelvan a las calles, vuelvan a luchar por sus derechos como lo han hecho durante todos estos años anteriores y también mucho más cuando lo necesitaba más el pueblo argentino, ¿no? En estos años de dictadura, donde se pusieron a su espalda una mochila gigantesca y que le costó a muchos de ellos la muerte, la desaparición y las torturas también. Te agradecemos mucho, Ailén, esta columna. Bueno, gracias, chicos. Y ahora, Nico, ya pasaron 5 minutos. 5 minutos de las 8. Bien. ¿Te parece si antes del boletín informativo vamos a un corte escuchando Patrullas del Terror de Bestias Bebé? La ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. FM Raíces. Rock, rock, rock. Mauricio Macri asistió a la reunión de la Clinton Global Initiative. El presidente viajó ayer a Estados Unidos para participar de la sesión número 71 de la Asamblea General de la ONU, evento que se realiza una vez al año desde el 2005 y que reúne aproximadamente a 200 jefes de Estado y exmandatarios. Durante el encuentro, Macri no solo llamó a los países del mundo a invertir en la Argentina para propiciar su desarrollo económico y su crecimiento, sino que también recordó que el país terminó con una década del populismo. Mauricio Macri duro con Venezuela. El presidente calificó de desastre la situación del país caribeño y criticó a quienes dicen que allí se practica la democracia. Macri rechazó toda sugerencia de que ablandó su postura hacia el régimen de Nicolás Maduro, que desde que llegó al poder, e insistió que ha luchado por un referéndum para remover al presidente venezolano, así como también la libertad de los presos políticos. Marcha por los 10 años del secuestro de Jorge Julio López en La Plata. Unas 5 cuadras de manifestantes se movilizaron ayer encabezados por la multisectorial, integrada por partidos, gremios y agrupaciones de izquierda, junto a una importante columna de militantes. Miriam Bregman, diputada nacional y abogada querellante del caso López, dijo lo siguiente. Esta movilización es una muestra de que jamás aceptamos la impunidad. A 10 años seguimos reclamando qué pasó con nuestro compañero y también queremos investigar a quiénes fueron los encubridores. En el Congreso Nacional presentamos un proyecto para que se abran los archivos de inteligencia que el Estado tenga al respecto y vamos a pelear porque ese proyecto se apruebe en el recinto. Gerardo del Oro lanzó la iniciativa A Pegar por López. El fotógrafo de Clarín comenzó una campaña para empapelar La Plata con el rostro de Jorge Julio López. La idea, afirmó, es que cualquier persona pueda descargar, imprimir y pegar desde donde desee 5 fotos seleccionadas de Nalbalín a 10 años de su segunda desaparición en democracia. Las imágenes se pueden encontrar en su página de Facebook y están en formato accesible para su impresión. Aclaró que el objetivo es visualizar la ausencia de López. En La Plata vi muchas acciones a lo largo de estos 10 años que hacen, bueno, diferentes grupos reclamando por la aparición de López. Y me da como un poco de envidia ver cómo gente luchando y gente reclamando. Entonces estaba a mi alcance, era usar fotografía. Me pareció que lo mejor era usar imágenes de López testigo. Y bueno, y en estas 5 fotos que encontré como para hacer esto, en 3 usa su buzo bordó, en 1 está con la gorra azul, que era como su uniforme de testigo, ¿no? Fue la última imagen que tenemos de él, es él como testigo. Culminó el ciclo de obras Teatro por la Identidad. Finalizó ayer con una jornada artística en la Estación Provincial Meridiano V, ubicado en 1771. Por segunda vez en La Plata se desarrolló este emprendimiento que comenzó el miércoles 14 en el Coliseo Podestá y contó con la presencia de, entre otros, Ignacio Montoya Carlotto, nieto recuperado de la reconocida abuela Estela de Carlotto. Bárbara Sánchez, actriz e integrante de la comisión organizadora, expresó que el ciclo es un motor para contribuir a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. En Capital Federal, ni bien comenzó el ciclo, se acrecentaron mucho las consultas, abuelas de Plaza de Mayo, por dudas sobre la identidad. Y bueno, y la idea es un poco poder generar eso en el público que viene al ciclo, ya que hay un montón de actividades, no solo teatro, también hay música. Este año se sumaron espacios como la librería Rayuela. La temperatura en La Plata es 14 grados centígrados. Este fue el boletín informativo de Embarriados. No lo sé, no sé nada de ser detective. Es muy fácil. Estamos cerca del 2000 y no puedes llegar a golpear a un maleante en la cara. Tienes que decirle al autorizado primero, ¿comprendes? Sí, sí, sí, como voy a volver. Y ahora sí, con mate en mano, mate presentable obviamente, ¿no? Como los que nos trajo el anterior programa Federico Fiore. Oye, y escuchando ahora sí, Patrullas del Terror de Bestia Bebé. Bestia Bebé, también un gran descubrimiento de nuestro compañero Santi Polak, que trajo esta banda y suena lindo, está muy bueno. Y también tenemos a nuestro lado, ahora sí, a Gabriela Tonsini, ¿no? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, Gaby, haciendo el estreno en Embarreados, Gaby, tercera edición, y llegó aquí al aire. Así es, acá estoy, firme. Sacándose los nervios un poco, no quería estar, no se quería sentar antes, pero bueno, está acá al lado nuestro, relajada se la ve, y bueno, nos trae una columna muy interesante que tiene mucha repercusión en la ciudad de La Plata y también en nuestras facultades específicamente, porque estamos hablando del asesinato, como así lo caracterizó su familia, su hermano Cristian, de Emilia Uscamaita Curi. Sí, así es. Hoy trajimos un tema complicado. Es el tema del caso de Emilia Uscamaita Curi, esta joven que murió ahogada en una pileta el primero de enero de este año en la fiesta ilegal La Frontera. Fue realizada en una quinta privada en el barrio de Melchor Romero, fiesta que estaba prohibida por el municipio y que lamentablemente se realizó igual. ¿Cómo es eso también de estaba prohibida? Ya se sabía cómo era, cómo se encontraba el ambiente, los riesgos que se podían llegar a correr en esa fiesta. Se avisó por todos los medios al municipio, control urbano, y no se hizo nada. Y para que nos explique un poco más y más concreto sobre lo ocurrido con Emilia, tenemos a su hermano, que está del otro lado del micrófono. Así que, ¿qué tal? Te saludamos desde Embarriados. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Gracias por llamarme para salir al aire y poder seguir visibilizando el caso de mi hermana. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Queríamos preguntarte cómo se encuentra la situación en la justicia, si avanza, no avanza, quiénes son los responsables. Actualmente nosotros ya habíamos pedido el cambio de carátula de la causa. Estaba como homicidio culposo con doble desobediencia, lo que nosotros pedimos y presentamos con nuestro abogado Adrián Rodríguez. Es el cambio de carátula, como te lo decía recién, que pedimos el homicidio simple con doble eventual para los cuatro imputados de la causa, que son Santiago Piedra Buena, Carlos Bellón es el dueño de la quinta, el Peque García, este personaje que está vinculado a la gestión de Cambiemos, y Gastón Arambobre, que ya tenía una prisión domiciliaria, pero ese día estaba trabajando en la gesta ilegal que se hizo. Y está pedimos el cambio de carátula, estamos esperando por el cambio, la causa la tiene el juez Mateos y el fiscal que lleva adelante las investigaciones es Álvaro Barante. Hace dos semanas pedimos también la imputación de cuatro funcionarios públicos. En una radio abierta que hicimos pedimos esta imputación a cuatro funcionarios que estuvieron esta noche, esta madrugada en la fiesta clandestina y que se fueron sin hacer la clausura de la fiesta, cuando ellos tenían todas las herramientas para hacerlo. Pedimos la imputación por el incumplimiento de deberes de funcionario público. Cristian, ¿y ustedes por qué creen que estos funcionarios públicos se taparon los ojos, si se quiere decir de alguna manera, con esta fiesta clandestina? ¿Ustedes creen que están conectados los organizadores de la fiesta con estos funcionarios públicos? Nosotros desde el primer día, ese mismo día que nosotros presentamos el pedido de imputación a los cuatro funcionarios, recibimos de parte del fiscal Garganta, que no también está anteriormente, lo veníamos exigiendo, el pedido que se lo imputaba a Daniel Piqué, que es el secretario de seguridad. De seguridad del municipio de La Plata. Donde se lo imputa, se lo llama indagatoria para el 22, o sea, para el jueves, que tiene que presentarte a declarar en fiscalía. Nosotros desde el primer día, cuando nos pasó esta tragedia, que no es una tragedia, que nos pasó esta desgracia, venimos diciendo que esta fiesta ilegal era una fiesta quizás que de legal no tenía nada, que de clandestina no tenía nada, porque sabía, como lo decían ustedes recién al presentar la nota, una fiesta que toda la ciudad de La Plata se sabía y que el municipio también sabía que se iba a realizar esa fiesta ilegal. Nosotros sostenemos hasta ese momento para que todo eso se llevara a cabo, para que una fiesta que hubo una recaudación millonaria, una fiesta donde fueron miles de personas, tuvo que haber una clara complicidad del municipio de La Plata para que esto se llevara adelante. Y esa complicidad desemboca en coimas, en corrupción, en sobornos a los funcionarios públicos para que, de parte de los empresarios estos, ¿no?, que organizaron la fiesta, para que le den la habilitación y le den vía libre y zona liberada para que estos empresarios puedan hacer lo que quieran. Y bueno, esto se cobró la vida de mi hermano Emilio. Cristian, Nicolás te habla. ¿Cómo viene la búsqueda de testigos que puedan aportar al caso? Porque esto, lo que vos decías de que se pagó una coima, eso lo aportó también Zamudio, el delegado de lo que es Romero. ¿Cómo vienen ustedes en busca de testigos que puedan aclarar la causa? Nosotros por las redes sociales, por todos los medios que están a nuestro alcance, venimos buscando testigos, ¿no? Es muy difícil porque... como esto fue una fiesta ilegal, cuesta que la mayoría de los pibes que estuvieron se acerquen a declarar, y tenemos testigos que se acercaron y que quieren declarar, pero en estas campañas que venimos haciendo sobre la búsqueda de testigos, también armamos un spot que lo levantaron todos los medios, inclusive los medios nacionales, en estas campañas que venimos haciendo a pie sería, ¿no? Facultad por facultad, porque mi estudiante de la facultad era compañera de la Universidad Nacional de La Plata. Te cuento así en lo que nos pasó. Una vuelta pasamos en un curso y había un chico que levanta la mano y dice: yo estuve en la fiesta. Y cuando en medio de la fiesta, un organizador subió al escenario y agradeció a Julio Garro por haberle permitido llevar la fiesta adelante. Y desde el municipio, ¿qué se dice al respecto también en cuanto a la búsqueda de testigos y en cuanto a que se hace de cierto modo una defensa, que es algo inexplicable, pero se hace una defensa por parte del municipio? Porque fueron 6.000 personas, no es una cantidad chica. Alguien tiene que haber visto algo. Además hay que remarcar que la presentación voluntaria de testigos es bajo la reserva de identidad. No es que se va a, no es que se va a saber el nombre ni el apellido. Así que si alguien... fue o estuvo ahí, estaría bueno que aporten y que ayuden. Sí, nosotros en la investigación de la parte judicial, de la parte la podríamos decir con respecto a las implicancias del municipio, creo que está todo bastante claro, y lo que venimos diciendo también es de parte al fiscal de la causa, es que profundice en la investigación. Creemos que hay avances con la investigación de Piqué. Pero el tema de la presentación de testigos voluntarios está bastante jodida, te lo diría así nomás. Pero hay gente que está aportando. Cristian, hasta donde llegamos, ¿no? Hasta la imputación de Piqué, que es la mano derecha de Julio Garro, que no es menor. Nosotros igual no estamos buscando venganza porque, a ver, por ahí pareciera que nosotros queremos queremos justicia para que no se vuelva a pasar, para que no haya más familias. Esto se ponía a haber prevenido y no se hizo porque nosotros de la familia lo decimos, acaba corrupción o con negligencia o desidia, no se quiso hacer y es por algo. Cristian, también aclarar un poco cómo es el pedido, porque vos mismo decías que todas las personas que están imputadas tienen alguna relación con la actual gestión de la Municipalidad de La Plata. ¿Cuál es el pedido de que se aparte del cargo, también el acompañamiento que vienen teniendo de la concejal Florencia Saintud, también que pidió que se tome el medio en cuanto al reconocimiento de los funcionarios de control urbano? ¿Cómo es esa situación? Nosotros lo que planteamos puntualmente la semana pasada, hubo consejo deliberante, sesiones de consejo deliberante, y nosotros estuvimos ahí, hicimos una conferencia de prensa, y lo que vimos discutiendo desde la familia, ¿no? Y con la. Nosotros conformamos con los compañeros de Emilia, compañeros que se sumaron también en la causa, lo que llamamos Asamblea Justicia por Emilia. Nosotros desde esa asamblea armamos un documento en el cual pedimos el apartamento de Daniel Piqué y de su cargo. Y nosotros nos basamos en una ley esta ley es la Carta Orgánica del municipio, que es la 246, y ustedes la pueden googlear, la pueden buscar. Sí, esa ley es la que establece que los funcionarios o empleados a quienes se imputará la comisión de irregularidades graves deben ser preventivamente suspendidos de sus cargos públicos, es claro, esa, ¿no? Tal cual, sí. Nosotros nos basamos en esa ley para exigir el apartamiento y, bueno, imputación, y posterior sería después apartamento de sus cargos, ¿no? Yo creo que es lo menos que pueden hacer, porque ellos se cobró la vida de, una persona, por las características de cómo se llevó la fiesta adelante, pudo haber sido más masivo o una desgracia mucho más grande. Tenemos una de las cosas que escuché, que dijo Piqué en sus declaraciones, que venía a la prensa y decía que nosotros tenemos un falso apoyo. Nosotros, el primer día que nos pasó esta desgracia, tenemos la solidaridad de la facultad, donde estaba mi hermana, de la Facultad de Periodismo, de sus autoridades. Yo quiero remarcar bien que mi hermana estaba muy comprometida, ella era una militante social, ella estaba dando clases en una escuela, ella creía que mediante la política se iban a cambiar las cosas, ella estaba militando en una agrupación de la facultad, que era el último año de su carrera. El apoyo lo vamos a tener de todos sus compañeros. El municipio, solamente Julio Barro me llamó el 2 de enero para darme sus condolencias, habló conmigo. Desde ahí no tuvimos nada, lo único que tuvimos en el municipio fue un rechazo, un desprecio. El 2 de abril, en julio, cuando se cumplía medio año de la muerte de mi hermana, nosotros íbamos a hacer un festival con bandas, algo popular, en conmemoración a Emi, ¿no? Bueno. Y lo que hizo el municipio fue darnos la espalda, defendernos, no darnos la autorización y bueno. Sí, algo muy paradójico, ¿no? Porque a raíz de que no pudieron suspender una fiesta que se sabía, porque no era difícil de esconder, había denuncias, había música, había ruido, y que te vengan a cancelar un evento para pedir justicia para tu hermana, es algo muy paradójico. Además, ¿te avisaron cuánto? Muy poco tiempo antes. Sí, nosotros venimos, con respecto a eso, te lo cuento así rápido, nosotros venimos haciendo todos los trámites, la parte burocrática, presentamos todos los papeles para hacerlo. Ellos nos dicen que no, un día antes nos dicen que ellos no nos van a dar autorización, que lo prohíben, porque son las mismas, argumentos que nos dio esta persona, que es el secretario de director de espacios públicos, fueron los mismos argumentos que no dieron para suspender la fiesta clandestina de esta ciudad, que no contaban con seguridad, que no contaban con efectivos policiales, o sea, todas esas cosas. Pero bueno, con la diferencia que una fiesta se hizo y otra no se hizo. Una fiesta cobró una vida y otra fiesta era para recordar a esa persona y no fue así. Totalmente. Cristian, te agradecemos mucho esta comunicación que tuvimos y esperemos que sea justicia por tu hermana y también sea justicia por todas las personas que por la causa de la corrupción ya no están más y que la justicia actúa como tenga que actuar. Muchas gracias, Cristian, y te mandamos un abrazo grande. Dale, buenísimo, muchas gracias. Gracias. Bueno, acá está. Estábamos hablando con Cristian, el hermano de Emilia Uscamay Tacuri, que fue asesinada, porque así lo dice la familia y así lo vamos a decir nosotros, por un grupo de personas que con corrupción, a través de la corrupción, realizó una fiesta clandestina en la ciudad de La Plata a fines del año pasado y que hoy en día siguen reclamando justicia, que se sepa quiénes fueron los verdaderos culpables de la muerte de su hermana. Y bueno, también como se remarcó, como dijo Gaby, sumar desde acá, brindar nuestro apoyo a que se salgan quizás a la luz, que empiecen a hablar más testigos para aportar desde el anonimato, porque también hay que ver que muchos no quieren hablar por el tema de que, como decía Cristian y como decíamos nosotros, hay mucho entrecruzados, muchas redes quizás detrás de este caso, muchos funcionarios públicos imputados, entonces a veces hay un poco de miedo, no sabemos. Sí, sí, de inseguridad también, porque a veces la justicia no otorga la seguridad necesaria. Vamos a una pausa ahora y luego del corte vamos a estar dando a conocer el ganador de la torta de embarriados. Se nos pasó. Hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. FM Raíces Rock. Guillermo, gol. Rincón del Potrero. Viví el fútbol amateur en Embarreados. ¡La bata Argentina, la concha de su madre! Segundos en el vacío y el cabezudo se pone la máscara. Es el disfraz de la toma del espíritu. Cada macaco tiene su cáscara. Las horas pasan, golpean el aire, muerde. Pero sabes que será salvado. 20:30 horas. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Recién se acaban de cumplir. Y vinieron nuevamente nuestros columnistas de lujo. Uno con un look muy particular. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Tenemos deporte, vamos a aclararlo, ¿no? Tenemos a Miguel Malgor y a Marcos Cercato. Uno va a hablar, Marcos, primero Miguel. Fíjense ustedes quién quiere. Va a hablar Miguel, entonces. Cede la pelota, Marcos. Cede la pelota, Marcos. Vamos a hablar un poco de rugby, ¿es así? Sí, ¿cómo andan, chicos? Antes de realizar esta columna, les propongo un ejercicio. A ver, me gusta esto, me gusta cuando esperemos. Te invita. Lo que le dije primero, cuando me comentó el ejercicio que iba a hacer Migue, que iba a decir hablar de rugby, iba a hablar de ejercicio, pero que no sea nada físico, nada abdominales, nada extraño. No. Es algo que para interactuar entre nosotros y también con los oyentes. A ver. La idea es esta. Primero, tenemos un modelo de familia que el padre no tiene trabajo formal, la madre es una empleada por horas, dos hijos varones de 15 y 13 años que viven en una casa precaria del barrio de Echeverry. Ahora, yo les pregunto, ¿qué deporte practican estos chicos? Yo, siendo de Echeverry, te digo fútbol. ¿Agus? Yo la verdad que no he andado por Echeverry, pero no... Sí, fútbol. Creo que fútbol sería el deporte que me estaría imaginando en este momento. Vamos los dos con fútbol. Bien. Nos arriesgamos. Bien, fútbol está bien porque Echeverry es un pueblo bastante futbolero, por lo que sé. Y lo sufriste. Sí, lo sufrí alguna vez cuando jugamos en contra. Pero bueno, segundo ejemplo. A ver. La familia es la siguiente. Matrimonio de profesionales, los dos doctores, con dos hijos varones, también de 15 y 13 años. Viven en una casa propia en un country de Citibel. Una casa... Imagínate. Terrible, lujosa. 6 pisos. Todo lo que te imagines. Un extenso jardín con pileta, un sauna en una de sus piezas. Terrible. No se viene con chiquita, amiga. Bueno, estos chicos, a diferencia de los otros dos que di en el ejemplo, van a una escuela privada que... la cuota supera lo que sería la el ingreso de otra familia. Sí, y el salario de la empleada que trabaja en esa casa. Ajá, bien. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué deporte practican estos chicos? Yo voy por varios. Yo tengo dos. A ver, tira si coincidimos uno. El primero es tenis. Bien, puede ser, sí. Y el segundo es rugby. Yo me subo con un country, no sé, algo hípico, ponele, los saltos, ¿viste? Sí, algo así. Polo. Pero Migue me ubicó en Citibel, así que creo que no sé si estaría tan relacionado en Tres Lomas. Sí, no hay country, no hay nada, pero bueno, hay mucho caballo, puede ser. No, pero dentro de los country es una actividad común, por eso. Bueno, sí. Díganme por cuál se definen, porque tiraron tres deportes. Decida usted. Bueno, voy a rugby. ¿Te gustó rugby? Me gustó rugby. Bueno, está bien, dale. Bueno, esto es rugby la respuesta correcta, así que muy bien lo que han dicho. Pero, ¿me gané algo o no? ¿Eh? ¿Me gané algo o no? Nah, la torta no. La torta todavía no se sortea, pero puede ser. Pensé que estaba participando por la torta. Bueno, esto no es una máxima, o sea, es solamente un ejemplo que les traigo a ustedes para hablar sobre lo que es el rugby social, que rompe con esta idea de que las clases altas, la elite solamente puede jugar al rugby y la clase media-baja juega al fútbol. El fútbol. Esto lo traje porque el rugby social se comenzó a desarrollar a partir de lo que fue la Copa del Mundo de 2007, en donde los Pumas, selección argentina de rugby, ganaron la medalla de bronce. Este deporte se expandió hasta todos los sectores de la sociedad. Uh-huh. Y bueno... pero tampoco esta expansión que tuvo el rugby después de 2007 con esta medalla de bronce de los Pumas, hubo personas, hubo exjugadores también que estuvieron comprometidos con esta causa de llegar un poco más a los más humildes. Nani Corleto puede ser uno, ¿no? Sí, claro, Nani Corleto es quien fundó un club, sí, no sé si es un club, sí, una asociación que se llama Botines Solidario, en la que hacen encuentros nacionales y muchos chicos de diferentes clases sociales se reúnen para jugar al rugby. Hay que recordar que, bueno, que Corleto fue jugador y una gran figura del plantel de los Pumas en ese Mundial del 2007. Para hablar de lo que es el rugby social, tenemos en línea a Juan Napolitano, un entrenador de rugby del Club Universitario de La Plata. Y un ex-rugbyer también, un gran jugador, me dijeron. Y nuevamente padre. Así felicitaciones. Es. Felicitaciones también para Juan Napolitano, que es padre. Buenas noches, Juan, ¿cómo te va? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Hola, Juan, todo bien. Estoy entre pañales, algodones y otras hierbas que ustedes eso que no es, saben ni de qué se trata. ¿Eso que es chamullo o...? No queda otra, vos sabés que... Cuando estamos en la pelea, hay que pelear. Está bien. Por la información que yo tengo, dicen que se desempeña muy bien en ese ámbito de cambiar pañales, dar la leche. O sea, deja de lado el tipo rudo de adentro de la cancha para al lado más. Sí, primero, una corrección para quien habla. Nicolás es el que dijo ex-rugby. Sí. Un jugador de rugby no deja de ser rugby. Perfecto. Nunca, jamás. Me gusta. Es eso. Una filosofía de vida. Oh. Bueno, Juan, para comenzar... También la de los que golpea gente por la calle, ojo, no quiero decir con eso. Eso, no. Para comenzar a hablar del rugby social, Juan, yo quiero hacerte una pregunta que es, ¿qué significa para vos el rugby social y cuál es tu experiencia en esto que es el rugby social? Como todo en la vida, a cualquier cosa que se quiere iniciar, ponerle un nombre es algo importante. Y esto de rugby social, en principio, no deja de ser más que un nombre, ¿sí? Porque es mucho más que eso. Digamos, ustedes citaron el nombre, el ejemplo de Nani Corleto con la Fundación Botines Solidarios. Para contar la historia, sí, en dos minutos, Nani estaba siendo figura después del Mundial en Francia, jugando en el equipo, lo que sería el máximo equipo de rugby de Francia, ganando un montón de plata, qué sé yo, y un día se cansó y dijo, quiero volver a mi país y quiero volver a hacer algo y quiero que el rugby se masifique. Y bueno, y encaró por ese lado con la Fundación Botines Solidarios. Ahí lo que él hace es sumar voluntarios, todos jugadores de rugby en actividad o otros que han dejado la actividad, para llevar el rugby a los lugares más vulnerables de la sociedad. Porque lo que pasa es que, como bien ustedes ponían en ese juego que plantearon al principio, este es un pueblo muy futbolero, entonces más allá de dónde nazcas, una pelota es lo primero que te tiran a los pibes cuando se ponen de pie. Entonces, quienes se acercan a jugar al rugby son aquellos que o han tenido algún contacto, o han tenido algún familiar, o algún amigo, o hijos de... Y generalmente fueron de clases sociales altas, que son las que empezaron con el deporte acá, porque es un deporte que nació en Inglaterra, así que... Entonces, un poco para romper con esa lógica, lo que tratamos de hacer desde distintas aristas es llevar el rugby a aquellos lugares donde supuestamente hay gente que no podría de otra manera llegar al deporte. Bueno, Juan, para seguir con este tema y entablarlo en lo que es los barrios de la ciudad de La Plata, como es el caso del barrio San Carlos, en donde nosotros estamos ubicados en la radio. Quería preguntarte, ¿cómo crees que esta información puede llegar a todos los barrios y a todos los chicos que quieren incursionar en esto que es el rugby? Mira, lo primero que quiero decirle a todos los chicos que nos puedan estar escuchando es que no se sientan excluidos de movida. Al rugby puede jugar cualquiera, que ese es otro mito. Al rugby puede jugar un flaco, un alto, un chiquito, un gigante. Cualquiera puede jugar al rugby. No hay una condición física que necesite que sea determinante para practicar el deporte hoy en día. Y lo otro que es muy importante es también cómo los medios de comunicación pueden ayudar a que algo que es un deporte que es muy que transmite un montón de valores muy buenos sea difundido, ¿no? Sobre todo en estos lugares donde y, por ahí... ¿Y hay vías de comunicación, Juan, para poder contactarse y poder sumarse a esta nueva iniciativa? Hay una página web que es www.botinessolidarios.org.ar. Allí también están incluidas las mujeres, que eso es, está bueno también resaltarlo, porque Botín Solidario no, arrancó siendo solo de rugby y ahora se sumó hockey también. Así que las chicas también pueden sumarse y acercarse al hockey o al rugby también, porque bueno, en rugby también hay equipo femenino. Una linda invitación nos hace Juan Napolitano para que los hombres y también las mujeres participen y se hagan... empiezan a incursionar en lo que es el rugby y también en el hockey. Y lógicamente a todos los chicos que quieran directamente acercarse a practicar, cualquiera de los 5 clubes de La Plata, que tienen páginas de Facebook, ahora no tengo toda la información para decirles, pero en cualquiera de los clubes de La Plata hoy se trabaja con esta idea del rugby social y no se discrimina. Viene el caso nuestro, yo entreno en la M14 de Universitario. Si viene alguien de condición humilde y que no puede pagar la cuota o que no tiene botines, o enseguida se le busca la manera de conseguirle botines, de que algún compañero que viva cerca lo pueda traer a entrenar, bueno, y que se sume al grupo para practicar el deporte. Bueno, Juan, te agradecemos por la comunicación y nos volveremos a contactar para seguir con este tema muy interesante que es el rugby social. Sí, claro, con gusto, porque hay varias aristas y otros temas para tratar. Dale, listo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande, Juan, y muchas gracias por la comunicación. Un saludo. Gracias a ustedes, que sigan bien. Bueno, una linda columna de rugby que no habíamos tenido todavía, trajo Miguel Malgor. Y también ahora tenemos fútbol, Nico. Fútbol y la incomparable pasión de Marco Cercato para contarnos... Es el relator del pueblo ahora, el fiel seguidor de Nueva Alianza. Así que bueno, ya tenemos a Marcos aquí en el piso para que nos comente un poco la actividad del último fin de semana. Hola chicos, ¿cómo andan? Les comento un poco que Nueva Alianza jugó el sábado, un sábado muy nublado, que pintaba mucho para llover. Les quiero contar que bueno, Alianza se trajo un valioso punto bueno, a su casa, por lo que significa, ¿no? La liga más que nada. Empató 1-1 con Peñarol Infantil, un partido muy... mucha falta, o sea, se jugó muy... estuvo muy lindo el juego, y era un constante vaivén de pelota, pero... Por ejemplo, el Barça, el juego del Barça es por abajo, ¿no? Dar pases, todo así, pero este partido fue muy trabado y la principal característica fue la pelota parada, ¿es así? Sí, más que nada, los partidos de liga son muy así, muy trabados, mucho... Y aparte, estos dos equipos se disputan dos cosas muy importantes. Uno, Alianza, se disputa el campeonato y Peñarol está, está intentando conseguir puntos para zafar del descenso. Asociación Peñarol Infantil de Lisandro Olmos, también otro así pueblo es. Aquí del oeste. Bueno, los goles del partido los metieron Franco Colotoviche, de Peñarol a los 21 minutos del segundo tiempo. Y luego Martín Clúa, el goleador de Alianza, a los 31, puso la paridad en el resultado. Ambos fueron convertidos del punto de penal. Y un dato para comentarles, muchachos, es que un garrafal error del árbitro cuando cobraron el penal de Peñarol. La verdad que eso no fue penal. Yo estaba en un punto de privilegio y fue afuera del área. Digamos que no fue penal. O sea que... No es por ser favoritista, pero lo vi. No sé qué significa. Lo vi clarísimo. Hubo muchas dudas y para... Y es más, me llegó la información que Lyman, me gusta decirlo a mí, había indicado tiro libre, ¿puede ser? Así es, había indicado tiro libre. Hubo una discusión de más o menos un minuto o dos con el árbitro. Los jugadores que de por medio discutían sobre esta decisión, el árbitro terminó decretando que era penal. Obviamente los jugadores de Alianza estaban en un descontento. Y también tenemos el testimonio de uno de ellos, Gonzalo Stachotti, que nos contó un poco sobre el partido y que también estaba muy enojado con el tema de esta decisión que tomó el árbitro. Lo escuchamos. Partido incómodo, el partido fue raro. Propusimos, tratamos de jugar, se nos complicó el árbitro, creo, no para los dos lados, digo, el árbitro muy mal para los dos lados, no solo para el nuestro, sino que me pareció que cortó mucho, sin necesidad, se hizo un juego medio sucio, muy trabado. y la verdad que a nosotros particularmente nos perjudicó en el juego. Como decía el testimonio, un juego muy, muy parado y 12 amarillas puede ser que hubo. ¿Voces amarillas? ¿En qué sentido? 12. Ah, 12 amarillas, sí. Sí, un montón de amonestaciones, la verdad, y hasta un jugador de Alianza expulsado. Recurrió mucho a la tarjeta amarilla el árbitro. Creo que excesivamente a mi gusto, porque la verdad que no era un partido tampoco, si bien hubo infracciones infracciones muy duras. Digamos que fue un partido de esos que le gustan al Cholo Simeone, entonces. Algo así. Vuelvo a repetir la pregunta del último programa. Bien. ¿Qué jugador te llamó la atención, ya sea de Peñarol o de Nueva Alianza? Espero uno que decís, este me gusta. Espero que no se quede con la falla y diga, bueno, bueno, el goleador. Para mí la figura, sí. Por todo lo que implicó el partido para Nueva Alianza y porque directamente los cambios que introdujo el técnico Ferrareso, sí. Fue más que nada para ir a buscar el partido, para mí Martín Kluba, delantero, que es el goleador de la Nueva Alianza. Y la verdad que me gusta su juego. Se quedó con la fase. El segundo para mí en jerarquía es Leandro Arias, que se acuerdan, pasamos un testimonio de él la vez pasada. Y que no me gusta. O sea que esos dos son los jugadores fetiche de Marco, porque el último programa también dijo los mismos. Quiero saber cómo está Alianza en la tabla de posiciones. Bueno, Alianza en la tabla de posiciones ahora está, a pesar del empate, después una serie de resultados como Estrella de Berisso, que empató con Criba, Adib, que empató con Porteño, condicionan a que Alianza siga segundo. Está segundo con Crifa con 10 puntos, Porteño es el puntero con 13. Y bueno, a Peñarol obviamente no le combino el resultado, teniendo en cuenta lo de los descensos, porque está con 6 puntos, pero sin embargo la tabla de los promedios no le favorece. Yo no lo vi el otro día, pero un jugador de Peñarol que promete, un joven, Valentín Rubare, entró en el segundo tiempo. Sí, el número 16, qué bien que juega. Ajá, ¿viste? Tiene buen movimiento, ¿viste? Por la derecha, la verdad lo que tenía guardado ese, no lo dijo, lo dije yo. Bien, bien. Muy bien. Y también tenemos otros resultados, por ejemplo, la reserva de Alianza ganó 2-1, la cuarta ganó 2-0. Bueno, detalle a decir, la reserva de Alianza está primera con Everton, está invicta, es una... Y también perdió, un resultado no tan positivo, es que el senior perdió 3-0. Sí. Bueno, Marcos, te agradecemos esta columna. Nuevamente con esto que nos gusta a nosotros, del fútbol al fútbol amateur, el fútbol que no pasa en los grandes medios de comunicación. Bueno, aclaración para el que quiere ver el otro partido de Nueva Alianza, juega contra San Lorenzo Villa Castells en la cancha del Cuervo, sí señor. Vamos. En 6:04:95, así que quiere verlo a las 3:30 de la tarde. Vas a tener un lindo viaje, Marcos, ¿eh? Sí. Bueno, Marcos, te agradecemos como todos los lunes esta columna gracias de deporte, al igual que Miguel Malgor. Gracias, chicos. Y ahora, escuchando Cadena Perpetua de NN Un Jubilado, vamos a la pausa. Transforma a cada instante y nosotros también somos parte de él. Internacionales, con la mirada analítica de Gonzalo Bayón. La lluvia no apareció en esta tarde de lunes, pero sí tenemos una columna como todos los lunes, muy interesante, muy completa, de Gonzalo Bayón. Una de mis favoritas. La mía es mi favorita. Ah, bien. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, chicos? Bueno, feliz de escuchar que ya tengo fans, siquiera, ¿no? En la radio. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, chicos, vamos a hablar un poco del Mercosur. La semana pasada, los países Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay vetaron la presidencia para el Mercosur de Venezuela. Recordemos que el último semestre la presidencia la tenía Uruguay y, bueno, cumpliendo un orden alfabético de países, este semestre le debería tocar a Venezuela. En relación al conflicto político, cultural, económico que sufre ahora Venezuela, los países miembros del Mercosur vetaron esa presidencia y decidieron que van a compartir la presidencia entre estos cuatro países. También afirman que hubo un incumplimiento desde el lado de Venezuela para alinearse a las normas que el Mercosur tiene para ser miembro de este organismo. Claro, hay una normativa para poder ser parte del Mercosur que, bueno, para los miembros no está cumpliendo Venezuela. Le han dado un plazo hasta el 2 de diciembre, si no, no solo no va a poder presidir, sino que va a ser expulsado del Mercosur. Esto referente más que todo al plano político. Dicen que en Venezuela la democracia no está trabajando como debería de trabajar. Así que, bueno, ante estas peticiones va a tener que trabajar mucho Venezuela para poder mantenerse en el Mercosur. Bueno, Gonzalo, vos decías, quienes toman la decisión son también los países fundadores del Mercosur. ¿Cómo es un poco la historia, no? ¿Qué es el Mercosur para también entender un poco la situación? Bueno, para que los oyentes puedan entender, sí, un poco. El Mercosur se basa en una idea bolivariana. Una idea bolivariana pensando en un fortalecimiento de los países latinoamericanos para evitar las injerencias de las grandes potencias mundiales. El primer tratado importante que hubo en Sudamérica fue alrededor de 1912, que se firma el tratado de ABC. ABC por los países integrantes, que es Argentina, Brasil y Chile. En el gobierno de Perón, en Argentina, de Brasil, Getúlio Vargas, se intentó fortalecer este tratado. Pero bueno, al ser derrocado Perón y ante el suicidio de Vargas, este plan quedó sin efecto. Esto se vuelve a retomar en el año 90, ante un acta que se firma, el Acta de Buenos Aires, donde la firma Brasil, Argentina, invitan Uruguay y Paraguay, y tiene la particularidad que Chile se aleja de este tratado. Chile se aleja de este Acta de Buenos Aires y también se aleja del tratado, del Pacto Andino, que tenía con Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia. Bueno, más adelante, en el 91, se consolida esto del Mercosur con gobiernos neoliberales. En Argentina teníamos a Carlos Ulmenen, en Brasil tenían a Color de Melo. Bueno, que se basa en los 10 puntos que brinda el Consejo de Washington para empezar esta década del neoliberalismo que, bueno, que lo sufrimos y lo padecimos en América Latina. Y se sigue padeciendo también hoy en día el neoliberalismo, porque las políticas no son políticas que se solucionan de entre 10 años nada más, sino que son políticas que afectan también, por ejemplo, mucho a la educación, y la educación para mejorarla no alcanza en 5 años, no alcanza en 10 años, sino que es un proceso. Claro, es interesante esto que tú nombras por los cambios que tiene los países latinoamericanos. Como decíamos, empezamos en los 90 con el Mercosur en un plano neoliberal. En el 2003 se consolida otra vez en el Mercosur, pero ya con nuevos gobiernos. Estamos hablando de, en Brasil entra Ignacio Lula da Silva, en Argentina tenemos a Néstor Kirchner. Donde populismos. Claro, el plano de Mercosur no solo se limita a una apertura de aduanas, sino que más que todo se consolida en poder fortificar este grupo latinoamericano para evitar las injerencias principalmente norteamericanas. Bueno, como hemos podido ver en la actualidad, ahora vivimos un cambio de gobierno, tanto en Argentina como Mauricio Macri. En el caso de Brasil, la llegada al poder de Michel Temer, a consecuencia de la destitución que se le hace a la presidenta Dilma Rousseff, es que vuelve a virar esta idea, ¿sí? El objetivo que tenía Mercosur. Y bueno, y esto, Venezuela ha caído en un plano que no va a la par con los actuales presidentes, sí, del Mercosur. Recordemos que el gobierno paraguayo de Horacio Cartes es un gobierno de derecha. Sí, sí. Bueno, en el caso de Uruguay, Tabaré Vázquez, si bien no es de derecha, tampoco no ve con muy buenos ojos la actualidad venezolana. Así que, bueno, Venezuela se está viendo de que queda cada vez menos aliados en Latinoamérica. Es una alarma Venezuela, lo plantean así como algo que puede ingerir de forma negativa en el resto del mundo. De forma negativa, tenemos que, bueno, haciendo un análisis imparcial de la realidad venezolana, la actualidad del gobierno de Maduro, se vive en Venezuela una crisis importante. No es Hugo Chávez el mismo, el líder que gobierna. Hugo Chávez ya no lo tenemos entre nosotros. En el aspecto de la gobernabilidad en Venezuela, la avanzada de la oposición es muy fuerte. Existe una crisis. Los amigos venezolanos están viviendo una crisis. Que bueno, como hemos dicho, este nuevo viraje que ha tenido el Mercosur no está acorde a la realidad venezolana ni a lo que pretende Venezuela. Y también, sumado a estas diferencias políticas, después de lo que fue un cierto giro a la derecha de los diferentes países latinoamericanos, está por detrás, hay un trasfondo que es una negociación del Mercosur con la Unión Europea para firmar un tratado de libre comercio. Ahí también, obviamente, que Venezuela se va a oponer y el resto de los países, claro, quizás no lo ven con malos ojos. Este viraje trae un acercamiento a lo que es la Alianza del Pacífico, es ¿sí? El TTIP, que es el Tratado Internacional de Comercio y también Inversiones. Algunos lo llaman, bastantes personas identificadas con las relaciones internacionales, lo califican como la OTAN comercial, porque pasaría no solo a ser ya este unión que hay entre Estados Unidos y Europa, no solamente armamentística, sino que ahora empezaría a ser una unión comercial, porque este tratado de Transpacífico lo que propone es meterse en las economías de los estados-naciones y destruirlas de alguna manera. Claro, recordemos que el TPP, el único país latinoamericano, sudamericano mejor dicho, que ha firmado ese tratado es Perú. Y bueno, y hay un gran acercamiento, ahí lo ve con muy buenos ojos el gobierno argentino. Este tratado transpacífico podemos analizarlo un poco más a fondo, porque es un tema muy importante que no se está tratando en los medios. Esto va mucho más allá de una injerencia de otros estados sobre estados latinoamericanos. Estamos hablando de la injerencia de las empresas. El TPP tiene la particularidad de que van a ejercer la soberanía de los países, las empresas, en base a los contratos. Te doy un ejemplo muy rápido, ¿sí? Si viene una empresa, una minera al Perú, tanto un gran problema minero hay en el Perú, si llega una empresa a Perú que firmó el TPP, si la gente no quiere que haya minería en una zona agrícola, la empresa tiene el derecho de reclamar no solo por la inversión, por lo invertido, sino también por lo que pudo haber ganado en 10 años. O sea, no solo porque el dinero que invertiste, sino por el dinero que supuestamente dejaste de ganar. Es interesante esto que decía Gonzalo, de cómo organismos internacionales, empresas transnacionales, hacen arrodillarse a estados y principalmente hacen arrodillarse a sus propios ciudadanos y a obligarlos a cumplir cosas que a veces ellos no quieren y padecer también peligros económicos como han sufrido varios países. Una columna nuevamente muy completa de Gonzalo Bayón contándonos un poco de lo que está pasando en nuestra Latinoamérica, en nuestros países hermanos. Lamentablemente una noticia otra vez triste, porque se está acusando a un país de no cumplir y expulsarlo de esta alianza latinoamericana. Muchas gracias, Gonzalo, muchas nuevamente. Gracias a usted, y te esperamos el próximo lunes y seguramente con una columna muy interesante. Ahora vamos a una pausa con Ataque 77, Canción Inútil. Tantos años y el tiempo no borró el instante, esa tarde excepcional. Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, lloraba desconsolada. Tantos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo sufriste igual. Hijo y sangre de un desaparecido. presente siempre, es como vencer. Para ser adolescente siempre. Otro programa de Embarriados que se está yendo, pero antes de despedirnos tenemos el ganador de la torta. Y se va también la torta. El ganador es... Hacé la musiquita. No la sé. Bueno, el ganador, una pista cortita, se comunicó a través de nuestro Twitter, @ Embarriados FM, y es Ignacio Amiconi Nacho, fotógrafo, reportero gráfico, dice en su descripción. Epa. Así que mientras saca un par de fotitos mañana... Bajo el sol se puede comer esta tortita con unos ricos mates. Y si quiere, bueno, dejar una porción, aunque sea para nosotros. Pero será bueno, muy bienvenida, pero bueno, también... Lo felicitamos y también felicitamos a todos los que se han... Felicitar y agradecer también. Y agradecer todas las personas que se han comunicado a través de Facebook y a través de Twitter. Que por lo que hemos visto, ha tenido una interacción bastante grande en nuestras redes sociales hoy. Bueno, nosotros también ya nos tenemos que ir yendo. Están entrando en calor los chicos del Andén Deportivo. Porque se viene la transmisión del partido Gimnasia Atlético Rafael en el Estadio El Bosque, en el Estadio Juan Carmelo Cerillo. Así que bueno, desearles también una buena transmisión y que disfruten un buen partido. Nosotros disfrutamos este programa. Y vamos a ver si Gimnasia queda en la punta. Pueden quedar los dos equipos platenses punteros. Bueno, agradecemos mucho a ustedes que están del otro lado compartiendo 2 horas de Embarriados. También agradecer a Vanina, nuestra operadora de lujo que tenemos. Y bueno, también al equipo de producción, al equipo de redes, a nuestros columnistas. A todo este gran equipo. A todo este gran equipo. Y también gracias a vos, Nico, por llevar una linda tarde juntos, como siempre. Cruzamos las manos y bueno, yo me despido. Hasta luego. También me despido de todos ustedes y esperemos que estén del otro lado, como todos los lunes, de 19 a 21 horas por FM Raíces 88.9.